Hola, muy buenas tardes, noches ya podríamos decir. Esto es La Ciudad Dormida. Esto es la FM Play 101.9 y estamos aquí todos los sábados de 19-22 horas. Yo soy Juanjo. Yo soy Pablo. Y en los controles nos está acompañando nuestro Manos Torpes, el gran operador que tenemos aquí, Sergio. Ahora pasaremos a ubicarle algún micrófono como para que pueda hablar y después... porque recién nos estamos ubicando, vamos a decirle a la gente que para no perder la costumbre hemos llegado tarde, ¿no? Sí, yo llegué a radio, pero no sé usted de dónde, venía de otro lugar y parece... Yo quisiera mandarle un saludo grande al centro tradicionalista El Fogón de aquí de González Catán, que centro tradicionalista por excelencia de aquí del oeste, así que muchas gracias a ellos por albergar hoy todo el día una manga de borrachos. Agradecido debe estar el muchachito que está a cargo del buffet, me imagino que... Llama el buffet. Sí, todavía quedaron. Un saludo a toda la gente bizarra que ha quedado allí en el centro. Pero quiero decirle que he pasado un gran día. También quedó un compañero de la Ciudad Dormida ahí. Sí, un compañero, el cual no hemos nombrado. Se cayó del caballo de la loma. Aparentemente le ha pegado una patada al caballo en la cabeza porque ha quedado seguramente desmayado, porque no lo vemos aquí. A nuestro amigo inseparable Martín, mi hermano en su caso, su amigo, no está. No está, así que... Vamos a tener que trabajar un poquito más nosotros. Vamos a tener que ponernos el equipo al hombro, los que quedamos aquí, y el show debe continuar. Sí, por supuesto. Yo quisiera mandarle un abrazo a Eduardo y a su padre, a la familia Márquez, al señor, al que todos le decimos, Diego el Trabadito, que son integrantes del Fogón allí en Catán, y fueron los que nos dieron la posibilidad de que nosotros podamos ir a degustar con gente de trabajo, con amigos. Una velada hermosa donde hubo asado, mucho folclore. ¿Bailó una chacarera? Fútbol. No, porque éramos todos hombres, pero... hubo un par de videos míos bailando con un compañero, así que seguramente puede llegar a haber salido en algún lado. ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Los gauchos, machos. Los gauchos. De facón en mano. Y hemos compartido un fútbol, la verdad que la hemos pasado muy bien. Y como dice la canción de Los Violadores, fútbol, asado y vino, la costumbre del pueblo argentino. Perfecto, tal cual no se podría describir de otra cosa. Si querías mandarle un saludo en especial a un amigo, el Maca, que ha estado con nosotros, ha llevado su guitarra, ha desglosado los mejores temas folclóricos, de los cuales hemos cantado varios, los que conocía yo, los que conocía la mayoría. Tema que le pedíamos, cantaba, y yo quisiera mandarle un saludo y fuerza por la situación en la que él está, y sabemos que nosotros de aquí le vamos a hacer todo el aguante, y cuando quiera puede venir aquí también por la radio a compartir este momento con nosotros, él y sus amigos de Cañuelas, así que cuando puedan y quieran lo pueden hacer aquí. Por supuesto. Bueno, vamos a decirle a la gente que esto es La Ciudad Dormida y que van a escuchar aquí. Y acá se puede escuchar más que nada heavy metal, pero todo lo que tiene que ver con el rock and roll, hard rock, thrash. El otro día, por ejemplo, estuvimos presentando nuestro operador, el nuevo trabajo de Overkill, un disco muy trashero, mucho rock, hard rock. Recién con qué hemos empezado. Hemos empezado con Madman, ¿no? De Agri-Kick Show, puede ser. Perfecto, me asentió con la cabeza, así que hasta que no le pongamos el micrófono no va a poder hablar. Quiero que sepa, Sergio, que te pedimos mil disculpas, pero recién estamos acomodando esto y te vimos renegar con lo que es la tecnología recién, y creo que la cara de Sergio lo dice todo. Para mí que está enojado porque llegó tarde usted también. Sí, me parece que sí, acá hay... Me parece. Cierto enojo de... No sé si lo puede afirmar porque no tiene el micrófono, pero... Después cuando hablemos el micrófono le vamos a preguntar de qué depende la cara de enojo que tiene. Y también nos pueden llamar por teléfono para opinar del programa. Nos pueden participar en vivo, pueden salir al aire si quieren, mandar mensaje pidiendo temas o... proponiéndonos algo alguna sección. ¿Una puesta indecente? Algunos temas nuevos. Por ejemplo, en la semana estuve hablando con gente que me pidió nuevamente que pasemos punk. Por ejemplo, el otro día un oyente también pedía punk y no pasamos. Hoy traje unos unos temitas para hacer una mini seccioncita de unos temas punk que digo que no son muy largos, generalmente duran 3 minutos. Así que traje un poquito de podemos pasarle 3-4 temas pasar. Sí, claro, le damos un. Y entonces, bueno, estamos cumpliendo con esa gente que nos pide esos temas. Y los pueden hacer al 1566-57-2178. 1566-57-2178. O nos puede llamar al 4698-9846. 4698-9846. Esto es La Ciudad Dormida y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la 101.9 de FM Play, aquí en Gregorio y La Ferrer. Ah, también pueden entrar en el blog, para los que quieren pueden escuchar el vivo en vivo, hacen el clic programa en vivo en www.laciudaddormida.com.ar www.laciudaddormida.com.ar. ¿Y cuál es el cara libro que tiene? Tendrá que poner La Ciudad Dormida y ahí sale la foto. Voy a Facebook. Va a Facebook, pone La Ciudad Dormida en el buscador y ahí le va a salir la fotito que tiene usted impresa en la remera del Eddie. Sí. Que regalamos acá en el programa también. Sí. Va a encontrar la fotito de esa remera y ahí puede entrar y ahí pusimos algunas fotos, subimos fotos, algunos dejamos mensajitos para la gente, algo que participe. Ya tenemos varios amiguitos en La Ciudad Dormida. Sabe que no he tenido la posibilidad de entrar porque debido a mi torpeza tecnológica y aparte debido a que estuve falto de tiempo y eso que tuvimos un día de la memoria en medio, que después estaremos tocando. Sí, después estaremos hablando de. Desglosaremos mejor el tema, ¿no? Sí, sí, es un muy importante lo que. No es un feriado. No es un feriado, es un día para hacer memoria, así que. Sí, reflexionar de muchas maneras y trajimos algo especial también, unos temitas también traje para poder escuchar y hablar sobre ese tema que vamos a estar desarrollando dentro de un rato. Perfecto. Bueno, señor operador, ¿podemos ir con algo de música? Si yo puedo ubicarle un micrófono y usted pueda lucir su voz aquí al aire. Who was ready to play? Was a ¿Estamos grabando? Sábados de 7 a 10. El rock se despierta. La ciudad dormida. Once sesenta y seis cincuenta y siete veintiuno setenta y ocho. Si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, ¿a cuál lo pueden hacer? Al 4698-9846. 4698-9846. O si nos quieren escuchar vía internet, lo pueden hacer en www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Y esto es La Ciudad Dormida por la 101.9 FM Play. ¿Puedo hablar ahora o no puedo hablar? Ahora sí, ¿puedo hablar? Perfecto. Habíamos escuchado a Aerosmith con Walk This Way, que van a estar el 27 de mayo en el Hipódromo de San Isidro. Van a estar visitándonos en Argentina. Después el rumor de que se iban a separar, de que parecía que iban a buscar un reemplazo, y sonaba ahí también el nombre de Lenny Kravitz para reemplazarlo. Se arregló todo y parece que hacen la gira sudamericana y pasarán por acá también. Muy bien, muy bien. Y después... Perfecto, es una de las bandas que en vivo es un showman y da gusto pagar una entrada. Más allá del estilo sí. de música. Que... Después escuchamos a Divididos con Hombre Nu, del nuevo disco que acaba de salir el 19 de marzo, Amapola del 66. Lo que tiene muy buenos comentarios, la verdad que tiene mucha aceptación por la gente rockera y mucho... El disco de Divididos. Lo nuevo de Divididos. Yo no he escuchado este tema solamente y los otros en general han tenido muy buena repercusión el CD. Estuvieron presentándolo en Tilcara. Hoy se presentaba en Tilcara. Hoy están, sí, están... Justo da la fecha. Muy bien, así que qué lindo, un lindo lugar... Muy original, aparte, para ir a presentar el disco. Y bueno, suerte. También nos está visitando en abril Megadeth. ¿Sabe algo, Sergio? Lo busco, así que... Hay fecha y todo. Vamos a buscar, a ver si... Si no me equivoco, el 28, algo así, de abril, ya está la fecha. Sí, están las ventas. No, todavía no, pero ya se confirmó, creo, la fecha. No está visitando Megadeth, una banda muy, muy argentina. Podríamos decir, como los Ramones casi eran argentinos, podríamos decir que eso también. Sí, tiene acá mucho. Por algo hay un DVD también. Muchos seguidores con el Megadeth. Aguante Megadeth. Hoy quiero decir que va a tener que hablar más porque no sé si está anotando, que estoy anotando los mensajes. Sí, no hay problema. Se va a poder soltar un poquito más. Y vamos, de a poco vamos a ir soltando, ¿no? Así. O sea que nuestro operador está medio... Pregúntele ahora que tiene el micrófono, pregúntele, ahí tiene el acceso. Que le pregunto por qué está... Yo pienso que es por quizá la irresponsabilidad suya de llegar tarde, venir con el teléfono sin batería. Eso es como que por ahí, más por el vínculo de hermano, siempre es como más reprochable todavía, ¿no? Vamos a decir a la gente que viene con el celular, del cual nosotros recibimos los mensajes, sin batería. Así que bueno, el único que tenía de acá, nosotros tres, el otro celular mío lo podría usar, pero es con el cual nosotros grabamos el programa y después lo subimos a internet, ¿entiende? Entonces no lo puedo usar, tengo que grabar el programa. Entonces digo, bueno, ¿qué hacemos? El único que queda compatible es el del señor, y entonces bueno, creo que no le gustó mucho. El compatible es la marca de celular, puede ser el chip, pero no fue compatible la verdad es que la sesión del celular no fue... También hubo el sábado pasado acá, hubo una apuesta. No sé si se acuerdan, recuerdan, compañeros acá de La Ciudad Dormida. Hubo una apuesta que le contamos a los oyentes que, bueno, se venía el clásico del fútbol argentino y... Yo no me acuerdo nada, ¿no? ¿Usted se acuerda de algo? Lamentablemente está todo grabado, pero yo no firmé. Yo ni siquiera dije sí. Sí, señor, la verdad que está todo grabado, así que bueno, no, si quiere pedimos la cinta a Gonzalito y lo vamos a escuchar a Juanjo, él arengando a una apuesta, horrible, como si tuvieran chance de poder ganar el clásico. Bueno, quiero contarle a los oyentes que Juanjo, el conductor de acá de La Ciudad Dormida, y Martín, Sergio, el operador estrella, son hincha de River, y yo, Pavi, soy hincha de Boca junto con Martín, que hoy no está, así que estoy solo acá para degustar de la apuesta que he ganado, que era una cena. una cena para este sábado, o sea hoy, acá en la ciudad dormida, y también que se iban a disfrazar, el perdedor, algo traje, y traje una cena yo también, Juanjo, que... ¿Sí? Sí, sí, un poquito irónica, ¿vio? Pero vamos a subir después la fotito al blog de La Ciudad Dormida, que es www.laciudaddormida.com.ar. Vamos a estar subiendo la fotito de la cena y todo, que va a ser muy gracioso cuando sea el momento de la cena, vamos a... Eso iba a tocar el tema de la cena. Iba a traer otra cosa, pero traje algo así de improviso, porque yo como estuve este tiempo, así que sí. Traje algo más. La semana que viene, sin falta, traigo la cena. Bueno, traje algo para picar un poco, sí. Traje picada, no traje la cena que... Se trajo en el bolsillo algo del centro tradicionalista y no, sabes que no, un pedazo de vacío al... A la gente del fogón le hubiese traído un pedazo, la verdad que está riquísimo el asado, riquísimo el vacío. No duden en invitarme otra vez que tenga la posibilidad de ir. No sé si dejan entrar a gente como usted. Bueno, sí. hasta puedo bailar una chacarera y todo. Sí, no, podría ser, ¿por qué no? Algún día. Sabe que... Bueno, vamos a leer unos mensajitos que han llegado. Dice, hola Pablo, soy el Tucu, pasame algo de Iron Maiden. Bueno, vamos a... Ahora la anoto aquí para que nuestro amigo Manos Torpes pueda buscar un tema de Iron Maiden para que pueda reproducir. Así que... Bueno, le agradezco al Tucu, un compañero de trabajo que ayer estuve dándole la dirección de la radio. El teléfono, el dial de la radio para que pueda escuchar, que es un compañero muy rockero que tiene una banda, así que en cualquier momento va a estar visitándonos. Por supuesto, acá tiene las puertas abiertas. Sí, le mando un abrazo acá. Hola radio, quería pedir un tema de Alma Fuerte para el cobarde de Juárez, Javier, dice, la rubia de Castillo. Si puede ser, sé vos u otros, saludos, muy buena música. Bueno, muchas gracias. Un mensaje totalmente anónimo, le ha dicho Juárez Javier, lo ha mandado al frente, la rubia de Castillo. No quiero volver a repetir el mensaje, pero está tomado su pedido. Ahora se lo pasaremos a Manos Torpes, el cual buscará el tema. Y sí, puede ser, ¿por qué no? Es un los dos que nos han pedido, Iron Maiden y Alma Fuerte, creo que son de las bandas que más sonando en nuestro programa. Y quiero contarle, bueno, a la gente, a Tucu, en este caso que pidió Iron Maiden, que acá el logo de La Ciudad Dormida es un Eddie que está, lo puede encontrar en la remera que sorteamos acá cada tanto, que ya se hicieron algunos oyentes de la remera, que justamente es un Eddie, así que La Ciudad Dormida tiene mucho de Iron Maiden. Perfecto, aparte que es una banda que nos gusta a la mayoría de los que estamos aquí, así que... Hola, soy Elba de La Ferrere, quisiera que pasen el tema de La Renga, Rebelde, para los chicos de Mercedes Benz, dice, para Juanjo de Montaje, o sea, soy yo, y los muchachos de Pintura. Bueno, muchas gracias por escuchar, por estar del otro lado, Elba, y bueno, vamos a aquí nuestro amigo Manos Torpes, ya está tomando su pedido para poder pasar el tema y cumplir con la gente. Bueno, Sergio, ¿tenemos algo más para pasar algo de música? ¿Quiere comentar algo? ¿Quiere decir algo? Usted sabe que tiene aquí... Sí, que... Sí, no, nada. Sí, no, la verdad, bueno, no. Al menos eso fue una sonrisa, un guiño a que se está poniendo linda la Ciudad Dormida. De a poco está poniendo un poco de gana, me parece. Va agarrando, pero bueno, cuesta de a poquito. Bueno, Sergio, estamos en sus manos, lamentablemente, así que somos todo oídos. The sky. Oh, oh, oh, oh. We 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-98-46, 46-98-98-46. Esto es La Ciudad Dormida por FM Play 101.9. Yo soy Juanjo y aquí estoy acompañado con la co-conducción de mi amigo Pablo Pavi. Y en los controles se encuentra el señor Sergio acá. Perfecto, no, pensé que no quería hablar. Pensé que me había cortado el rostro de nuevo, pero no. Nah, ya va aflojando. Esto es así, dice. Todo se negocia. Oh. No, pero tendrían que ver si me sale redituable el negocio a nuestro operador con usted, ¿no? Si le conviene amigarse, dice usted. Sí, qué sé yo. Quizá no, vaya a saber uno, ¿no? Quería decirle, Juanjo, que hoy va a estar tocando nuestros amigos de Errante. Van a estar tocando en Shelter Pub, que queda enfrente de la plaza de Gregorio de la Ferrer, ¿no? Por Avenida Luro. Sobre Avenida Luro, Shelter Pub. Va a estar tocando una fecha que organizó los muchachos de Libres de Pecado, una banda de punk rock muy buena, que está por grabar su disco ya. A la altura del Chico 1800, más o menos, decirle a la gente que está... Ya están invitados para venir acá a La Ciudad Dormida, también los chicos de Libres de Pecado. Así que en cualquier momento lo vamos a tener acá. Ellos organizan esta fecha y Ivana va a tocar junto a Errante, que tiene una sorpresa muy... algo muy particular va a pasar en esa... Deberíamos decir nosotros, no sé... Sí, algo muy particular, porque van a estar estrenando el tema en vivo de La Ciudad Dormida. Sí, van a tocar un tema de que nos hicieron exclusivamente para nosotros acá el programa La Ciudad Dormida. Van a estar tocándolo esta noche en vivo, así que bueno, todos los oyentes que quieran concurrir a Shelter Pub, que queda enfrente de la plaza, no tengo bien la dirección acá, no, pero están todos invitados para ir, y bueno, el staff de La Ciudad Dormida obviamente también se va a hacer presente en el lugar para... Así es. Quien no nos quiera conocer, dijo. Voy a estar con un pañuelo rosa en la mano. Con una flor roja. Con una flor roja en el bolsillo de la camisa. Bueno, yo quisiera mandar una fecha también de allí en Aldo Bonzi. Hay una fiesta bizarra hoy a partir de las 23 horas. Bandas que tocan en vivo son Salam, Arenco y el otro extremo. Después, dentro de un rato, vamos a estar escuchando un temita, Wallace. Dice, bueno, ahí es, queda en Pilcomayo 1748, a dos cuadras de Camino de Cintura. Pilcomayo 1748, a dos cuadras de Camino de Cintura. Lugar es Unión Vecinal de Aldo Bonzi. Los bondis que lo dejan es el 56, el 91, el 97, el 306, 406, 628. Así que hay clown, dice, hay payasos, morfi, joda, chupi, música, rock and roll, na. Así que no falta nada. Así que bueno, los que quieran y los que puedan pasar por allí por la Unión Vecinal de Aldo Bonzi en Pilcomayo 1748, va a ver a Salem, a Alain Kum y al otro extremo, igual a un show en vivo, las bandas que tocan allí a partir de las 23 en Aldo Bonzi. Después vamos a pasar algo del otro extremo que tenemos allí, así van conociendo una de las bandas de las cuales van a estar sonando allí. Hoy escuchamos recién Iron Maiden, ¿no? Sí, nos había pedido... Sí, el para el tucu de acá. Va a salir el nuevo disco de Maiden para junio, entre junio y septiembre de este año, o a fines de este año, va a estar el disco nuevo de Maiden, que se va a llamar The Final Frontier. Muy bien. Seguramente el año que viene lo tendremos en nuestras tierras, más que claro. Sí, ¿sabes? Va a haber gira con Dream Theater por Estados Unidos y después se van a Europa, así que tal vez... Tenemos para hablar algo de un recital también que hubo aquí de Guns N' Roses, y el señor Sebastián Bach hizo de telonero. Sí, y fue... La Mancha de Rolando, no me acuerdo si uno más. Pero, muy criticado. Fue más criticado por lo estético, más criticado por otras cosas que... ¿Quién? que por ahí no, y que esté gordo, pero que la vestimenta, en los diarios los matices. No, pero Axel o Sebastián. No, Axel, ha sido muy criticado el recital en sí, que se tardó mucho, que pero conociéndolo mucho, que el Axel cambio, el cambio de estadio que sí, sí, yo lo que pude escuchar es que fue muy criticada la voz, que no se escuchaba la voz, la gente que estaba muy cerca del escenario no escuchó la voz de Axel, estaba pero no enojada, indignada la gente, sí. Y muy caliente, la gente salió del estadio porque no se escuchaba, dice, bien la voz. La gente que estaba por ahí en la platea dice que escuchaba bien. Es un bien. Problema de sonido que quizás sí. Debe hacer debido al cambio de escenario, quizás traían un escenario como para hacerlo más en la cancha de River que en la de Vélez. Uno quiere justificar algo que por ahí no sabe, porque yo no fui. No, me gustaría tampoco. Que alguna persona que haya ido, bueno, nos pueda... Después la banda dice que estaba muy buena, la banda que trajo músicos. Muy buenos músicos, así que no había nada que reprocharles, pero bueno, hubo problemas con el sonido, bueno, Axel, con los temas noventosos, todos lo conocen, Axel, que puede llegar a cualquier hora a un recital, pero fueron varias horas, 2 horas de pico de show, así que... Sí, no creo. Por eso a la gente que fue, me gustaría que me lo digan, son dos grupos, podría decir... dos grupos, un grupo y medio, porque Sebastián Bach con Esquirro fue uno de los cuales me guió también aquí en lo que es la música, y la gente de Guns N' Roses también. Un gran amigo de Axel. Sí. Y la verdad que dice que Sebastián anduvo muy bien, pero decía que él, que decía que supuestamente la crítica que se le hacía era que él... como que pensaba que el show era solamente de él y no de Guns N' Roses, pero... uno cree que no, que cree que él lo hace, es la entrega de Sebastián Bach, es la entrega de él a un recital, así que por ahí la gente que no lo conocía tanto por eso piensa eso, pero sí, bueno. Yo por ahí a Axel, lo que fue Guns N' Roses, que obviamente tiene el nombre Guns N' Roses, me por ahí me gusta, podría, me atrae más que por ejemplo Sebastián Bach, solista, es como que no me... ¿Cómo? Obviamente si estaría con Esquirro, pero por eso digo que Axel, por ejemplo, Guns N' Roses, como me atrae más verlo a Axel, que bueno, lleva el nombre Guns N' Roses, que a Bach, o sea, solista. Sí. ¿Sabes qué? Pasa que es una cosa rara, porque un ejemplo, Esquirro cuando estaba con Bach era una cosa, después con su nuevo cantante cambió el estilo de música, cambiaron muchas cosas. ¿Sabes lo que pasa? De que cuando uno se da cuenta de que la música que hacía Esquirro era dada por lo que hacía Bach y no por ahí por lo que hacían la gente que lo rodeaba. La verdad es que en Guns N' Roses es algo parecido lo que ha pasado, porque no le ha tocado brillar a ninguno de sus acompañantes luego de su retirada de han pasado por Velvet Revolver, Slash, y no han tenido el resultado por eso quizás a veces la imagen es mucho más que la música, porque ahora en este ejemplo ahora lo estamos diciendo de que Axel estuvo más flojo y que los músicos eran eran muy buenos, y quizás antes si hubiesen venido Guns N' Roses completo quizás no hubiese resaltado tanto la música, ¿no? Uno no sabe, porque uno lo miraba en todo en conjunto, pero creo que la imagen es de una sola persona, de Guns N' Roses es Axel o Slash en todo caso. Claro, sí. Pero sí, no. Sí, es muy la imagen de Slash en Guns N' Roses es muy fuerte. Para mí, ¿no? Es muy fuerte la imagen que tiene Guns N' Roses. Podríamos pasar un temita a Guns N' Roses. Vamos a pasar algún noventoso. Dice que fue lo mejor de la noche, fueron los temas noventosos. En realidad, noventosos dicen a Bienvenidos a la Jungla del 88, pero bueno, nos entra en el 90 como diciendo. Paradise City, qué tema. Qué tema. Pero bueno, alguno que haya ido a recitar y nos pueda desasnar. A nosotros que no hemos concurrido allí, estaría bueno y le agradeceríamos en parte lo que nos puedan decir de su parte, que no, o sea, el no caer en los matutinos en decir, bueno, lo que fue o lo que dicen ellos, la vestimenta, lo gordo, lo que, cosas intrascendentes, que un pañuelo, que una calza, que no a mí no, para mí eso no era Guns N' Roses, un pañuelo, un gordo, una calza, un... así que no sé, no sé, eso cada uno dirá. Bueno, Sergio, ¿podríamos seguir con la música, si es posible? Podemos seguir cumpliendo, ¿le parece? Sí, cómo no. Arranca entonces. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Soy el que nunca premió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que esa reunión será mi opinión, que la familia me salga arrumbado. No puedo acordar, está siempre mal, la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva el diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando un rumbo, soy socio de esta sociedad. Me puede matar. Yo veo todo al revés, no veo con usted. Yo no veo justicia, solo miseria y hambre. ¿O será que soy yo que llevo la contra? ¿Cómo están de aquí? Yo no sé por qué, sé que hay otros también. Es que alguien debe hacer lo que prefiera, la rebelión, a vivir padeciendo. Caminito al costado del mundo, por ahí estar, buscando un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Caminito al costado del mundo, por ahí a andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. especial que permitís que mi voz salga por ese medio. Sabés que, bueno, estábamos bromeando que nos ibas a llamar, que no nos ibas a llamar. Ya nos explicaron que estás muy lejos de acá, de la capital. Sí. Y que me contabas vos recién fuera del aire un poquito que te costó llamar por teléfono. Estás en un público en este momento. Sí, en un público, porque en este lugar los locutorios cierran a las 9 de la noche, ¿viste? Son todos evangelistas. En donde yo vivo en este momento, la única radio que escucho es Continental AM, porque es la única que llega. O sea que todo esto que yo estoy hablando, la gente de estos alrededores no lo va a escuchar, porque esa radio solamente llega a los límites de General Paz, Moreno tal vez. ¿Decidiste alejarte un poco para estar más tranquilo, por alguna razón en particular? No, decidí alejarme porque es lo que soñé desde que tengo 12 años. ¿Estás en un campo, digamos? No, en un terreno de 50 por 60, el mismo que tiene un tipo en la Ferrere, nada más que en la Concha del Mono. Lo que pasa es que esto lo soñé cuando tenía 12 años y hoy tengo 40 y bueno, lo estoy concretando. ¿Y no habías podido hacerlo antes por los compromisos con la banda? No pude, si hubiese podido antes lo hubiese hecho. Si el yogur es tan bueno, que lo regalen en los hospitales. ¿Te interesa a lo que me refiero? A todas las propagandas que vemos por día de yogur y de agua mineral y de cosas que... O de jabones. Si es tan bueno, mirá, si es tan bueno que no le hagan propaganda, que lo regalen los hospitales, ¿no? Al tambero le dan 10 centavos por litro y te venden un yogur un peso. Y si llevas la etiqueta al almacén te dan uno gratis. Es una cosa increíble. Amigo, dame un segundo. Sí. Amigo, Franco, tráeme moneda, ¿tenés billete ahí? No te metas a poner moneda, no conseguí otra cosa para hablar que un público. Soy un tipo muy feliz de haber escuchado Ozzy Osbourne a los 11 años y hoy ver que Ozzy Osbourne está en la televisión y que Ozzy Osbourne, a pesar de haber sido el peor drogadicto del planeta, es el más grosso de Inglaterra. El otro día vino un puto y me dijo, ay, ¿no conocés los bosques de Bariloche? Sí, los conozco, los vi por televisión, pelotudo. ¿Entendés? ¿Por qué le dijiste así? Y porque sí, loco, porque me dijo, se están incendiando los bosques y que se quemen, si no son nuestros, loco, si vas ahí no te da ni un vaso de agua. Si no tenés las pilchas de alquiladas del esquí, no son nadie, sos un sorete. Tengo un hermano hace 16 años en Barcelona y es un portentoso millonario y me dijo mil veces que vaya y la verdad que no creo que le interese a nadie de Europa escuchar las desgracias que canto yo. Y soy muy feliz en mi tierra, o sea que no necesito... Como hizo José Larralde, yo soy parido por la leche de José Larralde, o sea que no me va ir a hacer la de Maná. ¿Qué mafia paga que Maná salga en la radio en la Argentina? ¿Qué mafia paga que Shakira salga en la Argentina en la radio? ¿La mafia de Duvalde? ¿La mafia de quién? Teniendo a Charlie, teniendo a Spinetta, vamos a escuchar a Maná, es increíble, loco. Mejor consejo, escuchen al doctor Borocotó de 1-2 Continental AM, hermano. El mejor consejo para la juventud. ¿Estás a pleno con la radio y la tele? Sí, está a pleno. Nunca un rebelde güey, nunca un Tinelli. Jamás de los jamases otras grandes cosas que hay que mirar. Son tan asquerosas que no sé, ni siquiera hay que nombrarlas. Será por eso que soy quien soy, loco. ¿Entendés? Si me hubiese callado, cuando me querían romper el culo, me hubiesen callado y hoy sería un puto pelotudo. ¿Por qué? Porque sería un puto pelotudo que le rompieron el culo por haberse callado. Por eso soy un heterosexual hijo de mil puta y soy un bravo hijo de puta. Por eso me vengo hasta acá 200 kilómetros para hablar por teléfono buscando moneda por todos lados, porque estoy cumpliendo el sueño que tuve cuando era chico. Cuando yo tenía 12 años soñé hacer esto que estoy haciendo en esta noche, llamar y que un montón de gente me escuche y que toda la gente que está alrededor mío acá no pueda escucharlo, porque la radio de ustedes no pasa General Paz. O sea que es una realidad aparte, Buenos Aires. Es difícil, hay algunos lugares en los que se escucha. Es una realidad aparte, Buenos Aires, loco. Pero como dijo Castaneda, una realidad aparte. Buenos Aires es una realidad aparte. Afuera de la nación se vive como en Europa, afuera de la capital se vive como en Europa en el año 50. La nuestra no es Walter Olmos, por eso no nos suicidamos. Nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Jamás nadie llamó por teléfono y dijo, Iorio, cambiate que tenemos que ir al Rex. No, loco, yo voy donde quiero. ¿Entendés? Para mí, el ejemplo de Mambrú, el ejemplo de Bandana, es degradante. Porque mucho más vale un conjunto de barrio que se quieren por amigos y tienen un conjunto, que cualquier forro venga y te junte con cualquier otro. We'll be right back. El mismo 24 de marzo de 1976, los golpistas organizaron un gobierno dictatorial que impuso como el órgano supremo del Estado una junta de comandantes de las tres fuerzas armadas, ejército, marina y aviación. Videla es representante del ejército, de la marina era Macera y Agosti era de aviación. Ellos fueron los integrantes de la primera junta, ¿no?, militar, que fue la que ocasionó el golpe de 76. También se dispuso que el mando directo del país quedara en manos de un presidente con facultades legislativas, judiciales y ejecutivas, designado por la primera junta, quien fue el señor Rafael Videla. Los golpistas disolvieron el Congreso, derrocaron las autoridades provinciales, gobernadores y legislatura. Destituyeron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, designando abogados en sus lugares. Ellos, durante el proceso, decenas de personas fueron detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas, o forzaron al exilio como parte del plan de exterminio del gobierno militar. Quienes atentaban contra los derechos humanos. El número exacto de desaparecidos no se ha establecido. Los organismos de derechos humanos estiman la cantidad en unos 30.000, y hasta el 2007 la Subsecretaría de Derechos Humanos tenía registrado aproximadamente 15.000 víctimas. La CONADEP documentó 8.961 casos. Sin embargo, estas cifras nunca han sido aceptadas por los defensores de la dictadura, que inclusive hacen hincapié en que en algunos casos aislados supuestos desaparecidos han retornado a la vida pública, como la doctora Carmen Argibay, actual integrante de la Corte Suprema de la República. Cientos de extranjeros también forman parte de la lista de víctimas, entre ellos de nacionalidad alemana, española, italiana, griega, sueca, francesa. Entre los desaparecidos se encuentran un número de niños que se estima entre 250 y 500, los cuales fueron adoptados ilegalmente luego de que nacieran en centros clandestinos de detención. La justicia que mira y no ve. Ellos son los que las abuelas de Plaza de Mayo se han dedicado a localizar desde principios del 77 hasta ahora. Durante los tiempos de la dictadura militar de 1976 a 1983, funcionaron centros clandestinos de detención, encontrándose a la Escuela de Mecánica de la Armada, más conocido como la ESMA, y el Garaje Olimpo, entre los más conocidos. Después en la provincia el Campito, también conocido como Los Tordos, el Vesubio, La Perla, el Pozo de Banfield. Tenemos también la Mansión Cerede de Morón, Puente 12 aquí en Ciudad Evita, y muchos más, la provincia de Córdoba, el Regimiento 9, La Polaca, el Campo Hípico, Santa Catalina sin Corrientes. Estas acciones de represión ilegal, 150.000 guatemaltecos, para los defensores de la teoría de los dos demonios, constituyó la llamada guerra sucia y agravaron la situación de ilegalidad en la que habían incurrido las fuerzas armadas al interrumpir el orden constitucional. Los crímenes de esa humanidad cometidos durante el proceso fueron investigados en 1984 por la Comisión Nacional sobre los Derechos de la Persona, la CONADEP, que produjo el famoso informe del Nunca Más. Por estos crímenes, las tres juntas de comandantes que gobernaron el país de 1976 a 1982, se excluyen esta última, los de 1983, fueron juzgadas y condenadas en el 84. Otros responsables han sido enjuiciados y condenados tanto en la Argentina como en otros países, El proceso llevó a cabo distintas actuaciones relacionadas con los hijos de los secuestrados, entre los cuales hubo incluso mujeres embarazadas, en las cuales dieron a luz, en muchos casos, en cautividad. Cuando en el domicilio, cuando en los domicilios de los objetivos de los grupos de tarea habían niños, estos podían ser secuestrados, chupados, como se le decía, o dejados en casa de algunos vecinos. La práctica habitual de los grupos de tarea fue hacer la repartija de los niños secuestrados, dándolos en adopción a familias de militares o de civiles relacionadas con las Fuerzas Armadas. De todos modos, en el informe Nunca Más también hay testimonios de secuestros que pudieron escuchar niños, que sus padres escuchaban las torturas de sus niños, lo cual era una estrategia de tortura psicológica para los padres con los objetivos de desmoralizarlos moralmente, ¿no? Fue una práctica habitual cuando los objetivos recibían la primera sesión de torturas en su domicilio al momento de ser secuestrados. En los casos de las mujeres embarazadas, el régimen de exclusión se volvía algo menos severo, pero las mujeres no recibían prácticamente ninguna atención médica, e incluso en los momentos del parto, el cual podían realizarse en el suelo de una celda, en el piso de una cocina, donde sea, en cualquier lado. Las mujeres daban a luz normalmente en soledad o auxiliadas por otro secuestrado. Y hay testimonios que certificaban que inmediatamente después del parto ellas mismas debían limpiar los restos de sangre, placenta, lo que habían quedado tirados en el suelo. Eso fue esto que a conocer, es algo de lo que se vivió durante la época militar. Ahora voy a dar algo de lo, voy a pasar cómo fue el término, después daremos al debate aquí entre nosotros. Hackeado por las crecientes protestas sociales, la presión internacional por las violaciones de los derechos humanos y la derrota de la guerra de Malvinas, el proceso decidió finalmente entregar el poder en 1983. Pignole era el último líder de la junta militar y se vio obligado a llamar elecciones. La campaña presidencial de 1983 opone al candidato peronista Italo Luder, quien rechaza una revisión de lo sucedido durante la dictadura, otorgando la legalidad de la ley autoamnistía dictada por los militares, y el radical Raúl Alfonsín, favorable al enjuiciamiento de los máximos responsables del territorio del Estado. El 30 de octubre, Alfonsín vence por el 52% de los votos, provocando la primera derrota electoral del peronismo en la historia. Apenas asumida la presidencia en el 10 de diciembre de 1983, Alfonsín firmó los decretos de creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas para investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridas en 1976 y 1983. Su investigación, plasmada en el libro Nunca Más, fue entregada a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984. El gobierno radical ordenó el juzgamiento de los principales responsables del terrorismo de Estado, llamado Juicio a las Juntas, con la participación destacada del fiscal Julio César Estracera. Su sentencia condenó a integrantes de la Junta Militares a severas penas corporales por los delitos de lesa humanidad, incluyendo la reclusión perpetua de los principales responsables. Era la primera vez que se enjuició a quienes detentaron la suma del poder público sin armas que las leyes. Se los enjuició por los mismos tribunales que pueden enjuiciar a cualquier ciudadano, aplicando el Código Penal vigente en la República desde 1922. Este fue el hecho único en el mundo que sentó precedente para que incluyeran en el Código Penal la figura de la desaparición forzada de personas, imitada por varios países, que logró a la vez que la ONU la declarara delito de lesa humanidad. Sin embargo, cedida a las pretensiones de sectores militares, y extinguieron las acciones penales contra el mando intermedio de los principales de la llamada Guerra Sucia. En 1990, el presidente Carlos Menem concederá el indulto a los líderes como Videla y Eduardo Macera, condenados a cadena perpetua, no obstante, quedaron en prisión domiciliaria por otros crímenes no alcanzados por el indulto, como la apropiación de hijos nacidos durante el cautiverio de sus padres. 15 de abril del 98, por la ley 24.952, se derogaron las leyes de punto final y de obediencia debida, que posteriormente, el 2 de septiembre de 2003, fueron declaradas insanablemente nulas. El 14 de junio del 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes mereciendo las mencionadas anteriormente, además de establecer la validez de la ley de nulidad. En la actualidad se encuentran en proceso de apelación para su revocación de los indultos. Bueno, vamos a hablar del día este de la memoria. Marcha por los desaparecidos en ocasión del 30º aniversario del proceso de reorganización nacional, como fue mandado a llamar la dictadura, como mandó a llamar el proceso durante el tiempo que fue tomado de 1976 al 83. El 15 de marzo del 2006 se declara como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración al terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el proceso. Al cumplirse 30 años del golpe que derrocó a María Estela Martínez de Perón, se establece como feriado nacional inamovible, aplicación del concepto de genocidio. Bueno, esto hace que la sentencia se refiere, bueno, a condenar desaparecidos. Una de las condenas que ha aceptado fue el último condena fue el exdirector de investigaciones de la policía bonaerense, Miguel Echecolás, por los casos relacionados con detenidos, desaparecidos. Y el Tribunal Oral de La Plata condenó también de reclusión perpetua por genocidio a Christian von Berrich, que es el sacerdote de la Iglesia Católica y ex capellán de la policía bonaerense durante la dictadura militar. Esto que hemos hablado es algo del por qué no es lo que ha pasado el 24 de marzo, no fue un feriado, sino es un día de memoria, es un día de cual nosotros no tendríamos que tomarlo como un feriado, como en gran parte se lo ha hecho, sino que es el tiempo de recordar lo que pasó, de recordar todo lo que tenemos ahora gracias a la vuelta de la democracia, y que no fue algo como difícil, que no fue algo como para inolvidable, ¿no? Es algo que se debería saber, y dado que uno por ahí pregunta a gente por la calle o escucha a chicos cuando le preguntan de por qué no iban al colegio, porque no sabían que por qué era el caso de que era feriado nacional, ¿no? Supuestamente. Igual mal llamado feriado. Y sí, muchísima gente no sabe todavía lo que fue el 24, aquel 24 de marzo, ¿no? Pero yo creo que últimamente es como que hay un poco más de, no sé cómo decirle, difusión de lo que fue dar a conocer, mostrar, enseñar lo que fue eso que por muchos años yo, por ejemplo, en los años que por ahí fui a la escuela, todo, no, es como que no... Estaba muy reciente, para mí que estaba muy reciente, y había muchas cosas que durante el periodo de Menem se taparon, por eso te digo que como que nada, lo dejaron pasar por alto, como que dijeron que era bueno olvidarlo, o sea que queda en el olvido, obviamente que muchos arreglos en el medio, había muchos intereses para que esto quede en el olvido, pero bueno, hoy por suerte se está dando un poco más a conocer y la gente está tomando un poco más de conciencia de lo que fue el proceso militar ese. Yo toco, no como lo han, yo vi en la tele, en la radio, vi un bombardeo sobre lo que fue la dictadura, pero lo vi muy superficial. Yo quería tocarlo ahora un poco más más con más contenido, un poco más fuerte, debido a que a nosotros nos escucha mucha gente que tiene 17 años, 16 años, 14, 20, y no están enterados quizás como deberían de lo que pasó. Sí, sí, bueno, estamos para difundir y para, no sé si enseñar, pero es un poco mucho, pero para dar a conocer lo que pasó, y bueno, que cada uno tiene reflexión y piense, porque es verdad, es como que muchos años estuvo como guardado, o otros gobiernos, había otros intereses en demonizar, por ejemplo, a las madres de Plaza de Mayo, una cosa, pero para mí aberrante, que gente que la hizo, y hasta hoy mismo en muchos medios, muchas ideologías políticas de hoy, de presente, como que demoniza, ¿no? Eso, te mataron, mataron, ¿entendés? Entonces, como que quieren, no, el sí, no, por algo habrán hecho, típica frase esa, algo habrán hecho, fue una guerra, como se defienden los militares hoy enjuiciados. Entonces, como que te da bronca, me da mucha bronca escuchar hoy un candidato reciente a presidente, apodado Cabezón, que diga que hay que llamar a un plebiscito para elegir si se sigue con la política de derechos humanos o no. Me parece una cosa... Una persona que mandó a... Acuérdese lo de Costec y Santillán, que fue durante su presidencia. Sí. Así que... Exactamente. Una persona que mandó a reprimir a manifestantes, que mandó a... Y hoy está candidato a presidente y mucha gente con muchos seguidores, ¿no? Sí, ya. Seguramente. La gente lo que tiene que, como dice algún tema de Hermética, olvídalo y volverá por más. Sí, sí. Yo creo que la gente por ahí no se da cuenta que va a volver a ser engañada por las mismas personas de siempre. La misma persona que ahora habla de lo que es humano o no humano fue uno de los que reprimió. Hay gente que está hablando como si fuera aquí, y estaba del lado de los... De obviamente, estaba del lado de los militares, la señora Mirta Legrand, si quiere puedo seguir nombrando. Tengo, por ejemplo, Cheche Heblo, ¿quiere que siga nombrando? Sí, sí, no. Tengo, pero un montón de personas que hablan... Eso en forma, encima hablan en forma golpista. Me da bronca... muchísima bronca, porque lo hizo, por ejemplo, Duhalde, dos días antes de que el día de la... O sea, es una provocación directa a lo que está haciendo, y no me parece a mí que... Bueno, el pueblo elige. El pueblo está como está, el pueblo no tiene a veces capacidad o a elegir, porque por todo lo que fue... la educación, por lo duro que fue ese golpe acá en el país, y las consecuencias que trajo, económicas, de todo tipo, en educación, por ejemplo, que las personas no pueden siquiera saber elegir, digamos, elegir, porque de última lo hacen elegir con un voto, pero eso me da mucha quema, bronca. Hubo quema de libros, una gran cantidad de quema de libros de las bibliotecas, y bueno, la censura. Yo quiero hacer entender a nuestra gente, a la que está del otro lado, que hablar de dictadura no es solo hablar de los desaparecidos, ni de las madres, ni de las abuelas, de Plaza de Mayo, sino también hay que hablar de la violación de los derechos humanos, hablar sobre las prohibiciones, hablar sobre las desapariciones de la Constitución, hablar sobre el ataque a nuestra cultura, a nuestra libre expresión, nuestros pensamientos. Por eso es bueno saber, que ellos sepan, de que nosotros estamos aquí, de que nosotros podemos tener un medio, te podemos hablar, gracias a la democracia, gracias a que ellos no están. Si ellos estuvieran ahora en el poder, nosotros no podríamos estar hablando, y menos con la libertad que lo estamos haciendo ahora. Seguramente seríamos, al segundo día estaríamos o desaparecidos o sí, sí, seguramente, o de alguna forma. Uno como joven, no sé si tan joven, tiene eso usted, de... Usted, igual que yo, nació durante la dictadura. Sí, yo nací durante la dictadura, y bueno, vengo de familias militantes, familiares detenidos, y bueno, es como que lo tengo muy... Muy vigente. Muy vigente, y por eso está bueno que lo demos a conocer en este medio chiquito que tenemos nosotros, dentro de lo pequeño que podamos abrir una cabeza en esto, nos pone bien. Yo quiero decir, más que por ahí es decirle a la gente, a los chicos que nos escuchan, que por ahí no lo vivieron, es bueno de que por ahí tampoco no, se queden con nosotros, o sea, que no se queden en nuestra palabra, que busquen, que busquen en libros, que busquen en videos, hay películas, sí, está la historia oficial, está Garay Olimpo, ¿qué más, Sergio? Que puedan representar nuestro Tatreleu, ¿qué más? Si me olvido alguna, haceme acordar. Hay una, lo vi acá en la escuela, en el CENS, el año pasado vimos una película antes que salga, por medio de la piratería, La Ola, ahora está ya sí, dividido. Sí. Yo la tengo. Bueno, ahí muestra, por ejemplo, la autocracia, que es la dictadura, un gobierno autoritario. Por ejemplo, los nazis, como el nazismo en Alemania, todo. Pero en las escuelas, desde muy chico, en primaria, los chicos ya tienen esa semana que, bueno, pasó todo en la película, tienen esa semana de, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que están constantemente recordándole, enseñando lo que fue para que no vuelva a ocurrir. Estamos hablando de un país como Alemania, ¿no? Y acá es como que, no, eso fue que muy escondido mucho tiempo. Claro, y como que solamente se lo ve el 24 de marzo y nada más, o sea, de acá estamos en junio, ya no interesó nada, y creo que es bueno que cualquier oyente nuestro que quiera, por ejemplo, vamos a decir, la historia oficial habla de una mujer, luego de, durante los fines de la dictadura, en el 83, ella adopta una nena, ¿no? Y que nunca preguntó de dónde vino, cómo la trajo, nada, ella la adoptó, y luego de una amiga que fue chupada, le contaba a la amiga lo mal que le había pasado, lo que había sufrido, una amiga que estaba en Venezuela, que se había exiliado porque le había quedado exiliarse porque era perseguida, la habían chupado una vez y casi la volvieron a chupar de nuevo. Y entonces agarraba y le contaba lo mal que le había pasado en los centros de los clandestinos. Entonces agarra y ella, bueno, y empieza a hacer memoria de cómo volvió, cómo tuvo la hija. Ella nunca había se había puesto a pensar de que podía ser una hija de desaparecido. El marido era amigo de un general, ¿entendés? Y así como eso, bueno, está La Noche de los Lápices, que nombrado también. Está, bueno, Crónica de una Fuga, que... Sí, también una cosa muy interesante, Juanjo, que bueno, he leído hace un tiempito, he releído Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que describe impresionantemente, como lo describe aquella carta a la Junta, a un año del golpe, está muy claro todo en cada sector lo que perjudicó. A un año del golpe ya miraba todo eso, y él fue, ya lo veía. Él fue un gran militante. Sí. ¿Qué te parece, Juanjo, si pasamos unos temitas en el medio? Podría ser, ya que hablaste de identidad, de eso, teníamos ahí dando vuelta Yo Soy Juan. Aparecido. Soy el hijo de la sangre, esto viene más dentro mío. Puedo ser el viento que acaricia los prados, puedo ser río para el mar, puedo ser el vuelo de pájaros. Aunque un golpe fuerte, una zanja me abrió, te inundaré de risa, con la risa que me quedo, porque Dios no estuvo allí donde nací. Dios no estuvo allí donde nací. desaparecido. Todas las sombras ya danzaron alrededor y adentro mío. Nunca probé otros senos que los que alimentaron mi grito. Llevo tus colores adentro desde cuando fuiste mi abrigo. Y aunque sea hijo de un castigo y del rigor, voy a poner el pecho a un corazón que se enfermó. Porque Dios no estuvo allí donde nací. Estamos contemplando lamentablemente tenemos que aguantar. Nos cierran las heridas de la nación agredida. Los años de plomo se llevaron las vidas a merced del soberbio y la obediencia de vida. El hombre que está preparado para matar es pone su proceder sin que calme nuestra sed. El hombre que está preparado para matar, pone su proceder sin que calme nuestra sed. ...11-66-57-21-78... ...11-66-57-21-78... ...si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar... ...lo pueden hacer al 46-98-98-46... ...46-98-98-46... ...recuerden que esto es La Ciudad Dormida... ...por la 101.9 FM Play... ...estamos todos los sábados de 19 a 22 horas... ...y que tenemos un mail por si quieren mandarnos comentarios... hacernos preguntas, pedir temas, lo que quieran, lo pueden hacer en laciudaddormida@yahoo.com.ar. Laciudaddormida@yahoo.com.ar. Si tenemos un blog, tenemos una página de internet que es www.laciudaddormida.com.ar. www.laciudaddormida.com.ar. Tenemos un Facebook también donde pueden entrar, conocernos, hacerse amigos del amiguitos. Quise poner es La Ciudad Dormida. Intenté subir una cartita que escribí esa mañana que del Día de la Memoria a Facebook, pero bueno, salió la parte de adelante, la última parte de arriba y la segunda la parte que iba primero abajo, ¿viste? Todavía no. Pero ¿Hoy la puedo aclarar? Sí, hoy tengo acá la cartita para dentro de un ratito vamos a estar diciendo el nombre de La Ciudad Dormida para nuestros oyentes, claro. Ya. Así que bueno, y estuvieron llegando unos mensajitos recién, Juanjo, vamos a decirlo. No sé, un anónimo dice que no se olvide que él tocó en Pande, no es tan pesado. haciendo alusión al señor Ricardo Iorio, que hace rato estábamos pasando un reportaje, bueno. Sí, qué sé yo. Bueno, Máquinas, suerte. Algo de Pantera o Guns N' Roses. Los estoy escuchando, Carlos. Muy bien, Carlos, vamos a estar enseguida cumpliendo seguramente con algún temita para vos. Y te mando un gran abrazo. Seguramente esta noche estaremos en Shelter con Carlos. Leandro dice, muy buena la radio, muy bueno el tema de la memoria. Bueno, muchas gracias a Leandro por estar del otro lado con nosotros. Vía internet nos ha enviado un mensaje instantáneo en la página www.fmplay1019.com.ar, www.fmplay101.es.tl. Ya me colgué. Vamos a decirlo bien, lo voy a decir bien nuevamente, disculpen, es www.fmplay1019.es.tl. Es tantas páginas, tantas cosas que se me deschaveta la única neurona que tengo trabajando hoy en día, las otras han faltado. Y muchas gracias por el mensaje de... La verdad que nos hace bien recibir mensajes, no hace falta que opinen... como opinamos nosotros. Puede, cada uno tiene su gusto, su opinión. Quiero decirle a la gente que quiera, los jóvenes en especial, que quieran saber algo más de lo que fue el proceso y quieran enterarse de algo más y que no tengan la posibilidad de encontrar alguna de las películas, que nos envíe un mensaje al 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, y ya sea Garage Olimpo, ya sea la historia oficial, La Noche de los Lápices, Operación Masacre, todo lo que tenga que ver con la parte de lo que fue el proceso militar, estaré gustoso de alcanzárselo o dejárselo por aquí, que ustedes lo vengan a retirar, porque la verdad es que a mí me gusta que la gente pueda pensar por sí misma y no hace falta de que yo o que ustedes digan lo que yo digo, porque la verdad sí, que obviamente, todo, es bueno tener diferencias, es bueno poder discutir, que es algo que se ganó gracias a la democracia y que en ese momento de la dictadura se había perdido porque las personas que pensaban eran las peligrosas. Y todo Latinoamérica, Juanjo, justo que me hiciste acordar, estaba en proceso militar que me dijiste que de los pensamientos es algo que quisieron arrancar en todo Latinoamérica desde el norte, ¿no? El plan Cóndor era arrancar de raíz, digamos, cualquier pensamiento subversivo. Y eso fue bajo el consentimiento americano, así que tampoco es, ellos pueden estar de lado, los norteamericanos, quienes hablan de tantas cosas, de democracia, de que hablan, se llenan la boca de... Sí, es una democracia, digamos, no tan democrática, ¿no? Hay otro tipo de dictadura también, económicas, por ejemplo, ¿no? Que en su momento le hicieron con Cuba, gestaron la Alemania nazi, por ejemplo, ellos mismos. Ellos han armado tantas cosas que después crearon monstruos. Que lo han creado ellos, claro, un ejemplo. El nazismo lo han creado ellos, y bueno, así, acá en Latinoamérica quisieron arrancar de raíz una cosa que el pensamiento de cada uno, la libertad, ¿no? Que creo que no sé, para mí no lo lograron. En mí, por lo menos, ¿no? Por suerte no. Estamos acá, nosotros, y también quisieron arrancar, compete a nosotros lo que es la música, ¿no? Acá en la Ciudad Dormida hay mucha gente que fue censurada, perseguida en esa época. Acá pudimos, por ejemplo, encontramos algunos de los autores, canciones que han sido censuradas en aquella época, algo muy muy feo, ¿no? Para un artista, ¿no? Sobre todo que la expresión es su esencia, ¿no? Es una esencia lo que tiene el artista para expresarse, que tenga que ser censurada, creo que no podría ejercer directamente, se exiliaban muchos, así que bueno, acá encontramos algunas canciones, por ejemplo, dice Memorias de una vieja canción de Horacio Guaraní, fue una de las censuradas, No sé por qué piensas tú, de Guaraní también, un artista muy muy censurado, Horacio Guaraní, en la época, y tiene muchos temas que... Yo creo que el folclore, el rock y el tango son grandes... Sí. Por ejemplo, Cafrune también fue una víctima de... que se cayó del caballo, supuestamente, fue una víctima del proceso también. Anteriormente al proceso ya veníamos con el tema de la AAA, Juanjo, también, que es como la derecha que hoy estamos criticando, por ejemplo, que estamos criticando hoy, creo que viene de esa camada de la AAA, ¿no? Que todavía queda gente y que continúa con el proceso militar, que ya, si bien fue el golpe en 1976, 24 de marzo, por Videla, antes ya con el gobierno de Isabel Perón ya estaba la AAA, que eran un sinónimo de lo que fue la dictadura. Era un poco demostrar de lo que se estaba por venir. Claro, lo que querían hacer con el país, con toda Latinoamérica, ¿no? Después encontré acá de León Gieco, un gran artista que estábamos escuchando de fondo. Escuchamos recién el tema Yo Soy Juan, hablando de la identidad, ¿no? Sergio, estuvimos escuchando Yo Soy Juan, que justamente habla de un chico, de un nieto encontrado. Tema de Los Mosquitos, de León Gieco, la historia esta de León Gieco, Las Dulces Promesas también de León Gieco, Cocaína de Eric Clapton, fue también censurada. En realidad no era cocaine. De él, pero sí, lo cantaba él, no me acuerdo bien quién era, pero no, pero lo canta él, así, claro. Sí, un muy buen tema, Cocaine. Enciende Mi Fuego de Doors, también fue censurado en aquella época. Sangre de Minero, Horacio Guaraní también. Me Gusta Ese Tajo, de Luis Alberto Spinetta, de Pescado Rabioso, también fue censurado porque era una palabra muy para la gente esta, ¿no? Hasta María Elena Walsh también fue censurada en aquella época. Alberto Cortés, Ayer No Más, de Morris, también fue un tema censurado en aquel proceso. Cátulo Castillo, hablando de tango también. Alcatraz, Sandro también, Rod Stewart, Charlie García, y muchos artistas más, ¿no? que anduvieron por ahí, se tuvieron que exiliar. Mercedes Sosa, por ejemplo, también fue una gran luchadora de los derechos humanos, así que... Y que se ha dejado, ¿no?, de nuestras tierras por culpa de esa maldita dictadura, ¿no? Bueno, nos ha llegado un mensajito, dice: soy Adriana de Castillo, gracias por el tema de Alma Fuerte. Me entero por ustedes lo que se conmemoró el 24 y tengo 30 años. Va más allá de la edad y tiene que ver con la poca difusión. Dice: pasen algo de ahí, sí, saludos. Y después puso Aguante y Orio, dice la rubia de Castillo. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Sí, se le ha dado poca difusión en los colegios, ahora se está dando un poco más. Yo creo que por ahí, cuando ella tiene casi la misma edad que nosotros, ese entonces como que estaba muy fresco y había el miedo, yo digo por mí, ¿no? Había el miedo de que vuelva a pasar, porque se había levantado en el 90, se el había levantado de, sí, no la sé, tablada, se acuerdan, todo eso pasó que, lo de la tablada, pasó que, lo de Semana bueno, Santa, sí. Y supuestamente el ERP y Gorriarán Merlo hicieron el comentario de que ellos toman la tablada porque se habían enterado de que había había juntas militares como para volver a... no juntas como la de la dictadura, sino que había reuniones entre militares como para ver que se estaba descarriando todo de nuevo, como que querían tomar eso. Sí, hoy mismo hay gente todavía que dice, bueno, que vuelvan. Yo quiero hacer eso, un comentario. He hablado con mucha gente en el trabajo y en distintos lugares sobre cómo convivían ellos, cómo estaban durante la dictadura, y todo lo que ellos me decían era de que ellos están mucho más seguros, de que la dictadura vos podías ir por la calle y no te pasaba nada, nadie te robaba, que a las 10 de la noche, 11, ya no había menores en las calles, cosa que hoy los menores están. Y creo que yo no me soy un viejo choto, pero yo creo que gran parte de todos los problemas que hay ahora es la inimputabilidad de los menores, porque el saber que son inimputables hace de que tomen decisiones y hagan cosas de que nosotros no lo hubiésemos hecho en nuestra época. Yo creo que, miren, si usted hay un problema en algún lado, fíjese que siempre que está haciendo la punta es un menor. Sí, pero lo que pasa que sí, se perdió mucho respeto, hay mucho, se perdió mucho eso, la pero educación, códigos, todo. Pero qué sé yo, los menores también están en responsabilidad de los mayores, ¿no? Sí, tendría que ser así, porque por ejemplo, ¿no? El otro día salió a la luz, salió a la luz un tema que delincuentes lo agarraban chicos chiquitos para instruirlos a robar para claro, que porque sabían que eran inimputables. O sea, si los mayores hacemos eso, y bueno, y el proceso militar fue algo que contribuyó mucho a eso, a que lleguemos a todo eso también. Yo creo que al abrir la puerta de la democracia, muchos agarraron la parte de la libertad con el, como se dice, con el libertinaje. Y creo que eso también tenemos culpa nosotros mismos, que a veces vemos algo que pasa, a veces vemos algo que pasa mal en una calle y por ahí, para no decirle algo, van y miramos para otro lado, o por ahí miramos para ese lado y nos hacemos los boludos, no le decimos nada. Y creo que deberíamos haber decir porque alguna en materia económica el proceso militar trajo, o sea, la apertura de endeudamiento terrible. Endeudamiento terrible, que bueno, que fue una consecuencia terrible a todo lo que... No me acuerdo bien la cifra, pero sé que se debía millones de dólares antes de lo que fue la dictadura, y luego de que se fueron ellos se debió tres veces más. Por ejemplo, siempre me llamó la atención una propaganda que vino, que decía, compre la silla, por ejemplo, era la propaganda de la apertura del mercado, que era el liberalismo. Que decía, mostraba una silla fabricada nacional, y después decía que como que había que tirarla para comprar productos importados que eran supuestamente mejores y a mejor precio. O sea, y después el militar decía, su lema era viva la patria. O sea, algo muy ridículo y muy o sea, pasa que acabo si pasa más por la traición, si vamos a la lógica, que te dicen viva la patria, viva en el mundial mismo también fue algo eso muy... Eso otra cosa, el tratar de con justas deportivas poder tapar algo de lo que pasó. El mundial fue ponerle una gran tapa a todo lo que pasaba aquí en nuestro país y a todo eso. Un ejemplo, en la historia oficial muestra una parte donde se va a confesar la mujer con el obispo, con el cura que supuestamente estuvo con el marido y todo eso, y el cura le decía, estás bendecida, ya te confesaste, ya, y en realidad decía ella, pero yo no sé cómo vino mi hijo, digo, no, ya te confesaste, ya está bien, andate. Estaban, todo eso estaba girado también por la iglesia, tenía que ver parte de los encubrimientos, tenía que ver parte de todo lo que era un tema más. La iglesia era, dentro de todo lo malo, era una parte más de lo que estaban junto con ellos, y eso es lo que por ahí alguna cosa inexplicable, y que uno dice la iglesia no podía estar, y por eso fue también uno de sí, también fue la iglesia fue el mirar hacia otro lado y albergar, participar de algo así por los intereses propios, ¿no?, que había, porque siempre, bueno, el que está del lado del poder tendrá más beneficio, ¿no? Sí, yo no tengo nada en contra, pero no, yo por creo eso, que no. Yo, gracias a esos actos que tuvo, fue algo de lo que yo, ¿cómo te puedo decir? Fue algo de lo que me alejó un poco más a lo que sea la religión, fue el saber de que ellos también estaban metidos en la misma bolsa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, muchos hablaban mucho de la seguridad, aunque hablaban muchos del bienestar, pero yo a lo que voy de que ellos también nunca les tocó de que ellos cuando tomaban a alguien, chupaban a alguien, ellos querían un nombre, solamente un nombre. Usted imagínese que si en todo eso alguno de ellos hubiese dicho su nombre, sin tener nada que ver, porque ellos querían un nombre. Claro. ¿Usted le daba un nombre o lo largaban o se lo llevaban? Y lo largaban como fueron los aviones, lo mandaban al avión y lo tiraban en el río, en el mar. ¿Me entiende? Ellos querían un nombre. Si usted le daba un nombre, supuestamente estaba liberado, estaba... pasa en Crónica de una Fuga, también muestran parte de eso. Y mire si le hubiese tocado a esa persona que supuestamente estaba tan segura, estaba tan tan tranquila con la, con lo que eran los militares. Si se le escapaba un nombre a cualquiera, o, sí, o veía sí. su nombre, yo estoy con vos hablando, y vos no sabías que por ahí vos eras militante de algún partido político. Y cuando vienen, ven una lista tuya y por ahí ven un nombre mío. Seguramente me hubiesen chupado a mí sin tener nada que ver con vos, sin tener nada. Sí, que sí, ver. Sí. Y bueno, de esas cosas, por eso, por a veces uno habla de, sí, sí, de la parte de que. De que bien, ¿por qué? Porque no le pasó. Quizás si le hubiese pasado, su opinión hubiese sido otra. Sí, sí, por eso yo creo que uno no tiene que dejarse llevar por él. Por eso, porque hay, hablas con gente que te dice, bueno, algo habrán hecho. O, esa frase creo eso, que es la que más odio. Yo, la, a veces sí, cuando sí, escucho hoy, una broma. Hoy hay otra que está de moda, que hay una frase que está hoy de moda que me da mucha indignación a mí, que es, dejemos el resentimiento. Dejemos el resentimiento o dejemos de mirar al pasado y miremos es como que muchos programas de televisivos, por ejemplo esos que ese programa que bailan es como que dejemos el resentimiento, dejemos de, ¿me entendés? O sea, está bien, no te pasó, está todo bien, pero yo no a mí se me caía la cara decirle a una madre deja, olvídate, ya está. ¿Entendés? Porque yo me pongo en lugar que si fuera. Y aparte por la condición humana, por los derechos humanos que cada uno tiene y por la libertad que uno tiene de pensamiento. ¿Cómo era, Sergio, la de Canal 11 que el que pasaban de la identidad? ¿Cómo era el programa? Televisión por la Identidad. Televisión por la Identidad, Canal 11 era, no me acuerdo. Sí, un muy buen programa. Y también, si pueden ellos acercarse ustedes a eso, estaría muy bueno de pedirlo o de... Están por internet, creo que sí, se los puede, sí, ver, se los puede ver a los capítulos, eso el otro día estaba escuchando, así que... Así que pueden tratar de... Son si no, a los que no pueden, importante. Llamen aquí a... manden un mensaje al 11-66-57-21-78, no sea hoy, sea en la semana o cuando se les ocurra. En alguna escuela les... están pasando, de mi hijo, por ejemplo, me contó que en la escuela le pasaron capítulos de Televisión por la Identidad, así que estaba muy, digamos, a la edad que tiene, ella se está empapando, digamos, en el tema, y es muy bueno eso, que en las escuelas también empiecen a difundirlo. Sí, saber que no le pasó como nos pasó a nosotros es bueno, ¿no? Es bueno saberlo. Bueno, vamos a dejar entonces que la gente piense y reflexione, y bueno, cada uno, el que quiera participar de acá del programa, puede participar al 11-66-57-21-78, llamar 46-98-98-46, y bueno, espero que les haya servido para... Les haya gustado, más que nada, porque no hubo estos pesados con este tema, pero es algo muy importante que en este pequeño espacio que tenemos nosotros, contribuir con nuestro granito de arena para este tema, por ejemplo, que es la memoria, ¿no? Bueno, entonces, para terminar, Juanjo, voy a leer la cartita que quise poner en Facebook y se me salió media cortada, ¿sí? Que escribí ese día en nombre de la ciudad dormida para los oyentes, para toda la gente, ¿no? Bueno, dice algo así: hola gente, la ciudad dormida se suma a la memoria en este día y todos los días de la vida, vida que ya no tiene nuestros desaparecidos, pero que nosotros llevamos a la eternidad con nuestra memoria, para no olvidar que quisieron matar nuestras ideas, pensamientos, qué absurdo, y que hoy, utilizando otros medios, algunos lo siguen intentando. En realidad, la ciudad dormida, no creemos que el olvido sea bueno, como lo venden por ahí, en programas de televisión, en algunos medios, o no tenemos derecho a aprender. Dentro del rock, que es lo que nos ocupamos en este espacio, muchos artistas fueron perseguidos, reprimidos, al igual que sus jóvenes seguidores. Pues su sus almas e intelecto no estaban preparadas para abrazar su cultura, esa de la que nosotros bebemos y nos alimentamos acá todos los sábados en la ciudad dormida, de 19 a 22 horas por FM Play 101.9 difundimos cultura rock. El rock te despierta. La ciudad dormida. El rock se despierta. Oh, de 7 a 10, el rock te despierta, la ciudad dormida. Muy bien, esto es La Ciudad Dormida y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la 101.9 de FM Play. Bueno, ahí pasamos unos temitas. Sergio, presentamos los temitas que pasamos para Guns N' Roses, Paradise City y Pantera con A New Level, y de fondo también Pantera. Muy bien, estamos cumpliendo acá con nuestros oyentes. Vamos a decirle a la gente que nos escucha vía internet por www.fmplay1019.es.tl que sepan disculparnos, la voz de Sergio momentáneamente no va a estar saliendo de los controles. Por ahí se pierden algo, algún comentario, sí, o algo de... Que sepan disculparnos, que estamos tratando de hacer solucionar todo lo posible para solucionar ese problema. Debo es un micrófono que... Así que sepan disculparnos. Claro, lo que pasa que ahí denuncia la importancia de nuestro operador, que es a la vez presentador de tema, tiene su sección y a la vez... No lo hemos hecho por el tema de la memoria, pero es un multifacético acá y bueno... Así que, bueno, sepan disculpar eso, muy bien, como decía Juanjo acá. Y pueden comunicarse al 1566-57-2178. 1566-57-2178 para mandarnos un mensaje de texto para opinar. Y, bueno, por ejemplo, hoy el tema central fue la memoria, que llegaron varios mensajitos que enseguida Juanjo va a estar diciendo. O llamar al 46 98 98 46, 46 98 98 46. Y si quieren escucharlo vía internet, ¿cómo era, Juanjo? www.fmplay1019.es.tl www.fmplay1019.es.tl. si no, se pueden meter en desde el blog página, en www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar. allí hay un link donde dice escuchar en vivo, hacen clic ahí y saltan directamente a la página donde pueden escuchar ahí, en vivo. Sí, pueden escuchar en vivo, también después pueden dejar su comentario, ahí tienen toda la información del mail, de la radio, por ejemplo, para del programa, para dejarnos su comentario, hacer sugerencia y, bueno, participar, ¿no?, de alguna manera. Fotos, programas grabados, disculpen lo de la semana pasada que no está, fue culpa mía, yo no se lo pasé, así que sepan disculparme. ¿Las fotos? No, el programa anterior. Ah, bueno, pero no, vamos a estar... Pero lo vamos a subir. Sergio, vamos a estar subiendo, ¿no?, la fotito que nos sacamos hoy, por ejemplo, acá con la... con la cena ganada, ¿no?, de parte mía, aparte... La cena va a venir la semana que viene. Contra mis oponentes acá, River Platense, que luego poníamos allá en la Bombonera, bueno, otro tema. También en la página está el último disco que habíamos presentado, el de Overkill. Ajá. Está para escuchar, así que si entran a la página, discos nuevos, ahí va a estar la sección para todos los discos que se presenten en este año. Muy bien. Perfecto. Bueno, llegó unos mensajitos, dice: me llegó Juanjo, Sergio, Pavi, ¿podrían pasar Alma Fuerte, Los Delirios del De Facto?, dice, por el 24 de marzo, Gustavo de la Fe. Muchas gracias, Gustavo. Ya justo lo mandamos antes de que él nos pida, así que se ve que estamos en sintonía. Muchas gracias por estar del otro lado. El tema de los menores es por falta de educación. No hay proyecto de educación, dice el Tucu. Sí, mucho de eso tiene que ver. Que sí, era a nivel educativo. Era lo que yo estábamos hablando acá, que... En las consecuencias que trajo todo esto, y muchos gobiernos también, por ejemplo, liberales que hemos tenido últimamente, que no hicieron nunca hincapié en la educación, que es algo terrible el ver. Creo que hay mucha, aparte de haber mucha más información hoy en día, hay una forma de educar que no era la que teníamos acostumbrado nosotros. Si bien nosotros éramos... Podríamos decir que éramos terribles cuando éramos la secundaria. ¿Usted era hijo del rigor? yo me hago cargo de los míos. Yo sé que no era muy santito. Pero hay que reconocer de que hoy en día es peor de lo que era cuando estábamos todos. Y así que es mucho decir. Bueno, gracias por... Muchas gracias por estar del otro lado del Tucu. Dice, estoy de acuerdo 100%, ni olvido ni perdón. toda una generación, generación fue eliminada, dice Gustavo, 100% de acuerdo, no debe haber perdón, no debe haber... Ellos nunca tuvieron perdón en el momento de lo que hicieron, así que no creo que haya ni perdón ni... Seguramente, nada. Seguramente. Perdón, me expresé mal, si bien sé bien de qué se trata lo de la dictadura, no sabía qué se conmemoraba el 24. Recomiendo leer, dice, el libro Nunca Más. Me dijeron que en las partes de la tortura no iba a poder seguir leyendo y así fue, dice. Es muy fuerte, la rubia. Bueno, muchas gracias, rubia, por estar del otro lado. Tanto eso como sea Operación Masacre también, que habla, y así como ellos hay muchos libros más. Son 100% recomendables leer, y sí, en el Nunca Más está bien especificado lo que eran las torturas, ya sea la picana, cuando los ahogaban, le decían el submarino, le decían a las mismas embarazadas, se las torturaba, quizás no tanto como a los demás, pero se las torturaba y eran aisladas y eran... Sí. A veces te da escalofrío leer esas cosas, porque a mí me pasó, por ejemplo, un tiempo que vivía allá en Merlo, viajaba a la madrugada, ¿no? Salía a trabajar, viajaba a la madrugada y me llevaba un libro contando un de la AAA, contaba un tipo participante de las torturas, cómo lo hacían, cómo... dando lujo de detalle cómo y dónde había sido la tortura, dónde los llevaban, cómo hacían. Y te juro que llegaba un momento que veía medio descampado, oscuridad a la noche, y me daba escalofrío. Lo que ellos... Una cosa muy... Eran, antes de secuestrarte, primero te torturaban, después te torturaban un poco ahí, después te llevaban y te volvían a torturar en los centros clandestinos, ¿no? Eso se ve mucho también en Crónica de una Fuga. La noche de los lápices, acuérdense que la noche de los lápices, lo que pasó fue por pelear el boleto estudiantil, que ahora, y nosotros tuvimos, ahora está, y nosotros lo tuvimos cuando fuimos a la secundaria. Fue por luchar, fuimos beneficiados del boleto estudiantil, gracias a la lucha de esas personas, de las cuales hoy en su mayoría no se encuentran con nosotros, ¿no? Y por eso también hay que ¿cómo le podría decir? Hay que ser agradecidos de eso, y hay que ser conscientes de que han por no le digo nuestra culpa, pero por nuestro beneficio han muerto mucha gente, de la cual se le debe como un mínimo de respeto solamente. Muy bien, yo puedo pedir un temita que me quedó colgado, un poco light, ¿no? Para esto, pero... No. El sábado pasado quería escucharlo. Bueno, Sergio, después, si lo tenés ahí, So Tired, de Ozzy Osbourne. ¿Cuándo puedas? ¿Vamos ahora? Bueno, a ver. So Tired, muy cansado. Goodbye. I know it's gonna make you. Y sí, tiene que poner miedo. Si él le puso el tema que él quise. No, quería escuchar. Bueno, pasaba. es muy largo este tema. ¿Cuál? Ah, un gran tema. Y bueno, ese tema que usted quería. Me tiró abajo el programa y... No, quería escucharlo del sábado pasado. Muy particular a mí. Ah, que... no, quería... Vio esa canción, no quería el programa, vio esa canción que de rock nacional que dice que te pasa como un fin toda tu vida. Sí. Bueno, ese tema siempre fue como muy representativo cuando uno se siente muy cansado. So tired, muy cansado. Yo que ahora, ya que estamos hablando, ¿sabes qué? No, yo quisiera contar algo. ¿Sabe que? Sí, sí. ¿Sabe que me puse muy contento al llegar a mi casa y saber que Canal 5 pasaba Robotech a la tarde? No sé si es bueno, no sé si es malo. Sí, no sé. Medio pelotudo, dígalo. Dígalo como usted quiera. ¿Sabe que ese anime fue la que me marcó toda mi infancia? ¿Robotech? Robotech. No, mucho la... no. Algún día podemos hablar de los dibujitos de anime, esas cosas anime que nos marcó. Usted va a decir que era Dragon Ball Z. No, no. ¿Sabe quién era mi gran, pero... Dígalo, el gran, que lo dibujaba en... En todas las hojas de la... Mazinger. Mazinger. Mazinger, boludo. Mazinger. Lo goma que tenía. Qué goma que... rayos congelantes. Era Mazinger, ¿no? Era un gran... No, un gran referente, sí. Fui a ver Super Mazinger. Fui a ver Super Mazinger al cine. Al cine, bueno, fui a ver Super Mazinger. Nos llevaron con la escuela. 90, sí, por ahí, 80. 80, sí, 89, ahora sí. 88. Sí, sí, todos porque viví en la primaria, fuimos a la escuela Super Mazinger. No puede ser. No podía morir Mazinger. Bueno, que apareció. Tengo un amigo que era fanático de Dragon Ball, ya sería lo máximo. Un nombre bastante grande, boludo vivente. Sí. Pero bueno, está bien. Le empezó a gustar tarde encima. Pero claro. Vamos a hacer que... que Dragon Ball, Mazinger y todo eso eran de los 80. Acá llegaron un poco más tarde, pero... Sí, acá llegaron. Pero no me la puede comparar la historia los de... Los Caballeros del Zodíaco, algo de eso, eso era... No los vi, yo no, ya mucho, no. Pero había... Tengo amigos, parientes que lo miraban como si tuvieran 12 años. Y comentaban, la tele. ¿No? Comentaban. Sí, no, una cosa de loco. No, y yo digo, no me va a comparar la historia de Macros, de Robotech, y comparar con la de Mazinger o con cualquier otro. No sé la historia de Robotech. Y por eso, entonces, usted no sabe nada. No. ¿Cómo nunca puede hablar de una cosa? No, así? Para mí terminó Mazinger y terminaron los dibujitos. Perdón, ¿esto está saliendo al aire, Sergio? Y el pájaro loco. ¿Eh? Uy. Claro. ¿Pero qué estás diciendo? No. ¿No dejaste el tema de... cosa? ¿Sabes que me estás escuchando fuerte con razón? Digo, ¿viste? Sí. ¿Estamos en serio? ¿Esto está saliendo al aire? ¿Estamos en el aire? ¿Están filmando? ¿Encima están filmando? ¿Qué pasó acá? Bueno, quería recordar, Juanjo, quería recordarle que hoy va a sonar el tema de la ciudad dormida en vivo, el tema que vamos a tener pronto, porque me dijeron que lo van a grabar. No quisieron grabar a las apuradas y están tratando de grabar para tener una mejor calidad de sonido y de todo en general el tema para que suene muy bien acá todos los nos sábados. Nos vamos a enterar todos recién, la gente que quiere ir a ver a Errantes, a Shelter Pub, hoy a Errantes ahí Avenida El Uro, al 5800, frente de la estación de la plaza de Ejército de los Andes. Exactamente. Exactamente. La plaza de la... Plaza que curiosamente ya no tiene San Martín. ¿Eh? Que estaba San Martín, está en un gaucho, un gauchito Gil, no sé quién será. ¿No está más ahora? No sé qué habrá pasado. Me dijeron, ¿saben que escuché algo que a San Martín le habían puesto con la... Lo habían pintado tipo gauchito Gil, puede ser que sea tan... Es muy parecido, sí. A la gente. No sé qué habrá pasado, pero ahí estaba. Qué gente, mierda. O sea que no va a hacer falta ir a Mercedes, entonces que ven, los devotos a gauchito Gil van a copar la plaza. Más allá de lo que haya pasado, creo que sí. Sí, de sí. Lo que estábamos hablando. Sí, la educación, los valores, que no, obviamente valores que se fueron perdidos, profanados también. Y bueno, entonces decíamos eso, que Errante va a estar tocando. Bueno, vamos a ir, usted a estar ahí. Que no va, como siempre. No va a ir a ver Errante. No va a escuchar el tema de la ciudad dormida. En nuestro programa. Bueno, siempre lo mismo. Ya entonces me van a encontrar con la Rosa. en el bolsillo de la camisa, la rosa roja, en el bolsillo de la camisa, y van a poder saber que soy Pavi, Pablo, el que ha dormido. El blanco va a ser Juanjo y el de la rosa roja va a ser Pavi. Y Juanjo va a ser fácilmente reconocible porque tiene... No, porque tiene la remera de la ciudad dormida, aerografiada por quien les habla, ¿no? Muy linda remera, así que va a ser fácilmente... Pensé que iba a ser empezar a hablar de mis atributos corporales y ya íbamos a empezar de nuevo. No, por favor, así que bueno. Va a estar tocando Libres de Pecado y... Libres de Pecado, Errante primero y Libre de Pecado cerrará la fecha, que fueron quienes organizan la fecha, así que están todos invitados a Shelter Pau. Vamos a decir que en Aldo Bonzi está la fiesta bizarra. Hoy sábado 27 de marzo, luego de las 23 horas en va a estar tocando Salam, Aleikum, El Otro Yo, Wallace. Es un show en vivo donde hay payasos, Morphy, joda, chupi, música y rock and roll, na. Así que, bueno, ya saben, Unión Vecinal Aldo Bonzi, Pilcomayo 1748, los bondis que te llegan es el 56 91 97, 306 406 628 veces, pero bien. Un par de numeritos. Y bueno, acá al AFE, ¿cómo se puede llegar? Aquí al AFE, todo. 86 180. No, digo, ¿en qué estado? No, todo creo que el alcance que llega a la radio es mayor, la mayoría conoce lo que es la Ferrere, así que bueno, están todos invitados a Shelter Pub para escuchar el tema en vivo de La Ciudad Dormida y obviamente para escuchar toda la banda, una muy buena banda de hard rock que está por grabar su primer disco próximamente. Bueno, se ha acercado aquí a nuestros estudios la gente de Lo Que Se Siente, así que... Quiere decir que algo... Es el programa que nos sucede a nosotros. Sí, hemos estado escuchando. Muy buena onda la gente, muy buena. Habíamos estado escuchando mientras nos fuimos a hacer la charla de producción hasta el pub Sudacas ahí en... Sí, hoy creo que se va... Loro 57, hoy creo que vamos a tener un gran programa el sábado que viene porque se va a extender, la postproducción se va a extender por varias horas. Así que creo que tiene que salir un programa perfecto el sábado que viene. Tiene que mejorar, si no, tanta postproducción. Si no, bueno, nos salvará Sergio, que no va. Hará el programa solo porque él no va. Alguien tiene que saber. Vamos a decirle, bueno, que está la gente aquí de Lo Que Se Siente, que tiene que ver con el tema ambientalista, que no sé si vieron el DVD de Home. Hay un documental que se llama Home. Después vamos a estar hablando de eso con ustedes, le vamos a hacer que se acerquen aquí con nosotros y vamos a hablar de eso. Es un documental muy bueno, así que... Sobre las cosas del calentamiento global, etc. Bueno, seguimos cumpliendo. ¿Vamos a cumplir con la rubia o no? Así es. Hay que cumplir. Money crystal could be a Bueno, la gente que quiera comunicarse con nosotros durante la semana lo va a poder hacer al 11 66 57 21 78, 11 66 57 21 78. Durante la semana nos puede pedir temas, nos puede seguir hablando de lo que quiera, está en su entero disposición la vía de los mensajes. Si no, lo puede hacer en www.laciudaddormida.com.ar, o si no, lo puede hacer a nuestro Facebook, La Ciudad Dormida. Cara de libro. Cara de libro, La Ciudad Dormida. Recuerde la fecha de hoy, dónde va a estar usted, dónde voy a estar yo, dónde no va a estar él. Bueno, los esperamos entonces hoy en Shelter Pub, donde se va a estrenar en vivo el tema de La Ciudad Dormida, con nuestros amigos de Errante y Libre de Pecado va a estar tocando, así que bueno, todo el que quiera acercarse enfrente de la plaza, ¿qué altura, Juanjo, es? Al 5800. De Avenida Luro. Avenida Luro, sí, en frente así a la plaza, bueno, del Ejército de los Andes. Juanjo va a estar fácilmente reconocible, bueno, y yo estaré con una rosa roja en el bolsillo de la camisa. Yo tengo izquierdo de la camisa. Un clavel blanco. Así que bueno, Sergio como siempre nos acompañará, no sé. No sabemos. Voy a decirle, acá nos llegó un mensaje, dice, sí, es verdad, no puede haber un gaucho gil en la plaza, por favor. No podría creerlo, dice, yo la rubia resentida, dice, la primera vez que los escucho, muy buena la radio, un aguante, chicos, pasen tema de Hermética, aguante, Robotech, jaja, dice, así que bueno, por lo menos le voy ganando. No, cero, aguante más, dice rubia. Bueno, estuvimos pasando Hermética, tú eres su seguridad cuando terminamos de la sección. Nos ha llegado, dice, buenas noches, caballeros, pero tanto tiempo, dice, acá disfrutando mucho del programa, gracias, les dejo mis saludos, Patricia. Bueno, muchas gracias, Patricia, por estar del otro lado. Todos los que conocen este programa saben que este tema es el que nos retira del aire. Recuerden que en Aldo Bonzi hay una fiesta bizarra donde va a estar Salam Aleikum, el otro yo, y Wallace, ahí va a haber payasos, Morty, Joda, Chuspi, música y rock and roll, nada, y en... Si es bizarra, tenemos que estar ahí. Tendría que llegar. Pilco Mayo, 1748, en la Unión Vecinal Aldo Bonzi. Yo quisiera mandarle un saludo a nuestros amigos del Centro Tradicionalista El Fogón, cual me ha albergado hoy todo el día, y la verdad que la ha pasado muy bien, y espero que me vuelvan a invitar y que pueda volver a ir. Y que pueda volver, no como otro integrante de la Ciudad Dormida, que no pudo volver. Quedó un espacio vacío acá con nosotros. Así que... No, yo otro mensajito dice, hola, buenas noches, chicos, recién engancho la radio. ¿Me podrían pasar algo de Hermética, por favor? Soy Sole de la Fe. Me daría un gusto, Sole, poder cumplir con vos, pero nos estamos retirando. Yo quisiera mandarle saludos a mi familia, en especial a mi señora y mis hijas, que no me han tenido en todo el día en casa, y creo que mañana disfrutarán de mí, harán lo que quieran de mí todo el día, así que... ¿Usted? sí, yo quería mandar saludos también a mi familia, y bueno... A todos, y suerte a mis amigos de Errante, a nuestros amigos de Errante que nos hicieron el tema, y bueno, estábamos compartiendo muchas cosas. Y gracias por hacerme el aguante en momentos a veces duros. Duros. ¿Usted? Nada. Como siempre. Como siempre. Los dejamos con la gente de Lo Que Se Siente.